Bando 5-4, 5-4 ganga, 5-4 manda, 5-4 banda. Tómate el tiempo que haga falta, bro. Sobre tus seis cuerdas cuenta siempre mi garganta. Palabras y arpegios bailan a nuestro lado, reflejos en espejos maltratados por los años. Niños que hacen ruido y disfrutan al combinarlo. Guitarras y voces fluyen en aire viciado. Al final es el origen, tinta y nylon en CD. Edición de lujo, nuestro LP en cassette. Tantas vueltas al destino y tuercas pasadas de rosca. Tantos años juntos en caminos separados. Tantos golpes encajados, tanto sacrificado, tantos buenos ratos, tantos momentos robados. Hoy mi nombre es Luigi, hoy su nombre es Pablo. Javier y Jesús no son solo dos hermanos. Bando 5-4, es Rivera, yo, Ed. La mierda de siempre suena 15 años después. Pie tras pie, mano sobre mano, compartiendo micro y me siento más humano. Sé que así hoy yo sigo sumando, rozando los 30 y aprendiendo sobre asfalto. Sure sobre Fender, rock y pop británico, lo mismo suena extremo. Kionix en el cuarto. Noches de viciada con pletina auto-reverse. No es cuestión de sangre que aprender a conocerse. Cuatro piernas, cuatro manos, dos cabezas para un cuarto, dos guitarras, 12 cuerdas, 15 años sobre asfalto, dos gargantas, dos estilos y un solo camino. Yo defino mi lucha sobre ritmos bien servidos. Cuatro piernas, cuatro manos, dos cabezas para un cuarto, dos guitarras, 12 cuerdas, 15 años sobre asfalto, dos gargantas, dos estilos y un solo camino. Defino mi mierda sobre arpegios hoy prohibidos. Historias de parques, calles, dobles morales, tardes y bancos, loros en soportales. Perdido en la ciudad, solo tengo palabras. En juego mi alma entre miradas desviadas. Nosotros somos nosotros, biatch. El tiempo que perdimos, sabes, nunca volverá. Sonrío al pasado, lucho por el futuro. El mundo mi mochila y voy saliendo de este zulo. En otro día gris, yo dispuesto a resistir. Tintaré de azul hoy nuestro porvenir. Maktub, motherfuck, sonaremos tras morir. Así que poco importa lo que digan hoy de mí. Pararé cuando yo quiera y volveré si queda cuerda. Bando 5-4, leyenda y esencia. Define mi obra, lejos de los 90. Demasiados años en las calles respirando mierda. Malaca Bros, tío. Bando 5-4, Bando 5-4, 15 años sobre acera. Ofreciendo buena mierda. Bando 5-4, crío. Malaca Bros, tío. Bando 5-4, 5-4 ganga, 5-4 manda, 5-4 banda.